no hay más que hacer, ya no está bien, ya ríndete. Hoy estás solo. quedaría por sentirte otra vez. Tantas noches que pensé en volver, tú sigues sonriendo y paso el tiempo hablándote y te empiezo a soñar por fin. Empiezo a soñar sin ti. Hoy pago mis pecados, ya lo ves. Persigo un santo y me dice que tal vez tú algún día regreses y que mueres por saber quién te va a salvar de ti. A salvar de mí. Y no dices nada.